Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a otro programa que Ondas con Guate, una reflexión crítica del pasado y el presente acá en Radio Urbana. Mi nombre es Carmen Reina, soy integrante del Observador y también de Otra Guatemala Ya y del equipo de Radio Urbana. En esta tarde nos acompaña Sergio Maldonado. Él es presidente de la Asociación Comunitaria de Recuperación del Bosque, USCHE, y también de la Coordinadora Nacional de Organizaciones en Defensa del Ecosistema Manglar, Comanglar, y de la Red Manglar Internacional. Bienvenido, Sergio, ¿cómo está? Gracias, Carmencita. Pues, por la gracia de Dios, muy bien. Y aquí, pues, en la lucha de la conservación y protección del ecosistema manglar, que es parte importante para todas las comunidades que precisamente vivimos en las orillas costeras, ¿no? Sergio, primero, estamos conmemorando, porque recientemente se celebró el Día Internacional del Ecosistema Manglar. Muy pocas personas tienen idea qué es el sistema manglar, por qué es importante para la vida humana y por qué ustedes lo protegen. Explíquenos un poco de esto, por favor. Bueno, todas las comunidades que vivimos realmente en las orillas costeras, precisamente, conservamos y protegemos un ecosistema como es el manglar, porque de hecho precisamente eso es lo que nos da la vida, ¿va? Nos da nuestros recursos de alimentación, ¿va? Hacia nuestras familias, y es por eso que lo conservamos, lo protegemos, ¿va? Precisamente de eso vivimos todas las comunidades costeras, ¿va? ¿Pero qué es el mangle? El mangle es una especie, precisamente aquí en Guatemala pues tenemos 4 especies, precisamente, pero en Ecuador pues existen más especies, ¿va? Ya más reconocidas, pero aquí directamente en Guatemala son 4 especies, que es el mangle blanco, el botoncillo, el madrezal y el mangle colorado, ¿va? Precisamente son 4 especies, ¿va? Que precisamente viven, es una especie acuática, ¿va? Que vive tanto del agua dulce como el agua salada, ¿va? Y que precisamente ahí es donde van a reproducirse todas las especies marinas, como el camarón, la concha, la almeja, el pescado, los cangrejos, todas las especies marinas, y también las aves, ¿va? Que se reproducen, también los lagartos, todas esas especies, pues ahí se reproducen y ahí viven, ¿va? Estamos hablando que entonces el ecosistema manglar es este tipo de árboles que tienen las raíces largas, como que fueran unas patas de garza que están en los canales, en los esteros. Y también dicen que es como los riñones de la naturaleza. ¿Nos puede explicar esto? Precisamente, muchos lo enfocan de esa manera, pero para nosotros no ese es el enfoque. El enfoque que nosotros tenemos como comunidades costeras es que el manglar para nosotros es vida, ¿va? Porque es la que nos da el sustento diario para todas nuestras familias. Ustedes se integran en comunidades pesqueras. Ahora cuéntanos, Sergio, ¿cuáles son las limitaciones que están teniendo para su práctica de pesca cotidiana, más artesanal, las comunidades pesqueras? ¿Y a partir de qué sucede esto? Bueno, precisamente hace muchos años pues no teníamos esa gran cantidad de monocultivos, como hoy se han adentrado mucho hacia la costa, ¿va? Precisamente eso pues ha causado la pérdida de nuestras especies, la pérdida del ecosistema manglar, la deforestación masiva del ecosistema manglar, precisamente, ¿va? Uno de los mayores problemas que se venían dando hace varios años eran las camaroneras, aunque de hecho todavía son parte de ese problema que todavía tenemos aquí en la costa sur, ¿va? La contaminación que ellos hacen, pero ahorita el mayor problema es el monocultivo de caña y el monocultivo de palma, ¿va? Que precisamente ha venido desviando y acaparando los ríos, ¿va? Las aguas de los ríos, y precisamente eso ha causado la pérdida y muerte de nuestras especies, la muerte de nuestros manglares también, ¿va? Entonces ha venido disminuyendo nuestra pesca, que es precisamente el sustento de nuestras vidas, ¿va? Ustedes fueron parte del proceso también que impulsaron comunidades en el río Madre Vieja de liberar estos ríos. porque se hablaba de 400 hectáreas de manglar que se estaban secando por este río que había sido secuestrado por especialmente la industria Jame de palma africana y varios ingenios. ¿Cómo inició este proceso? Cuéntenos qué significó para las comunidades tomar el valor de ir con sus propias manos, piochas, palas, a liberar el río. Bueno, precisamente la palabra comanglar dice comunidades guatemaltecas para la defensa de los manglares y la vida comunitaria, ¿va? Precisamente la lucha no es solamente de ahorita, la lucha es de hace muchos años atrás. Hace aproximadamente 10 años venimos trabajando en ese proceso, ¿va? Precisamente en la liberación de nuestros ríos, precisamente en lo que es la nueva concepción. Precisamente nos dimos cuenta que a través de los compañeros representantes de Comanglar se estaba perdiendo esa gran cantidad de extensión de manglar. Si el agua de los ríos, como es el río Madre Vieja, no llegaba hacia el mar, no llegaba hacia los manglares, precisamente ese manglar iba a desaparecer y eso iba a ser un problema grandísimo precisamente para las comunidades de esa parte de ahí, de esa zona, ¿va? Entonces, precisamente nos reunimos con los compañeros de las comunidades y decidimos, ¿va? En conjunto, una lucha que precisamente hoy pues tiene un resultado, ¿va? Que es la liberación, no solamente del río Madre Vieja, es una liberación de todos los ríos que precisamente queremos que llegue hacia el mar las aguas, ¿va? También a través de esa lucha pues también se logró que todas las comunidades a nivel nacional pues se pusieran a favor de este proceso, y es por eso que tuvimos la oportunidad de que las comunidades se unieran en una lucha como es la caminata sobre el agua, ¿va? También hoy pues precisamente se está dialogando en unas iniciativas de ley de agua, que esto pues creemos que va a favorecer a las comunidades costeras, en donde precisamente se nos veda, se nos está privatizando el agua, que realmente es un derecho que precisamente nos garantiza la Constitución de la República de Guatemala. Sergio, ¿quiénes son los principales empresarios que han hecho este acto criminal de secuestrar los ríos? Bueno, precisamente son los dueños del monocultivo de palma, el monocultivo de caña, las empresas bananeras que también son parte de todo este proceso, ¿va? Entonces, realmente es un problema grandísimo, ¿va? Realmente pues nosotros solo conocemos que precisamente los señores estos de dueños de la palma, que son los señores estos... Industria Jame, Hugo Molina. Industria Jame, monocultivo de caña, que son todos los ingenios, desde el Magdalena hasta el Pilar, Patulul, Madre Tierra, todos esos ingenios que precisamente están aglomerados en una asociación de azucareros, ¿va? Que precisamente son los que están más dañando todo un sistema de vida que tienen las comunidades ancestrales. Estos azucareros dicen que tienen prácticas de responsabilidad social empresarial, pero para las comunidades que viven la afección de este tipo de cultivos, ¿qué es la responsabilidad empresarial? ¿Existe eso realmente? Realmente no existe, porque creo yo que lo que ellos dicen, que precisamente garantizan la alimentación de las comunidades y garantizan el medio ambiente, esa es una mentira total, porque realmente nosotros tenemos conocimiento a nivel Costa Sur, a nivel Pacífico, que precisamente no estas empresas no han tenido ni siquiera la voluntad de poder apoyar hacia las comunidades, con sin más decir que generan empleo. Esas son mentiras. Precisamente lo que están haciendo es disminuyendo la forma de vida de estas comunidades, causando desnutrición aguda hacia muchos niños de muchas comunidades. Por eso es la causa que se está dando ahora, que precisamente en las áreas costeras, en las comunidades costeras, se está dando estas grandes enfermedades de nutrición. ¿Por qué? Porque precisamente ellos están acabando todo el alimento que producen los esteros, los ríos, las lagunas. Muchas gracias. Sergio, vamos a seguir hablando de esto y de otra problemática, y en especial la movilización que ustedes realizaron en la Gran Marcha del Agua y la perspectiva futura de la lucha de las comunidades, pero después del siguiente corte. Volvemos entonces, gracias David por estar en los controles y siga con nosotros en Radio Urbana, gracias. Ecosistema, nada lo puede igualar. El mangle y su ecosistema, nada lo puede igualar. Pues él afirma la tierra, mejor el agua del mar. Pues él afirma la tierra, mejor el agua del mar. Por eso te digo amigo, hay que cuidar el manglar. Por eso te digo brother, hay que cuidar el manglar. El mangle el mejor amigo para la vida en el mar. El mangle el mejor amigo para la vida en el mar. Qué lindo está. Eso yo a ti te digo, hay que cuidar el manglar. El manglar, el manglar, el manglar, hay que cuidar el manglar. Cuando sube la marea, allá en la orilla del mar, él protege a la tierra de la fuerza que tiene el mar. Fuente de alimento para la comunidad. Buenas tardes, estamos acá en el programa ¿Qué Ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina y ahora me acompaña, además de Sergio Maldonado, representante de Usche y de Comanglar, Carlos Salvatierra, que también es el representante de Red Manglar Internacional. Bienvenido, Carlos. Además, tú eres un ecologista de una historia importante en Guatemala. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, Carmen, y qué bueno compartir con las personas que nos escuchan información sobre la situación de las costas, de los pescadores, de las pescadoras y lo relacionado también con la naturaleza, los manglares y los ríos. Carlos, tú ya nos has compartido en Radio Urbana la importancia del ecosistema manglar, pero quisiera que hubiese, que hicieras un nuevo énfasis. ¿Qué es el ecosistema manglar para el equilibrio del ambiente, la naturaleza y la vida humana? Bueno, los manglares son ecosistemas que están en alto peligro de extinción, como ya explicó también mi compañero y comentó, ¿verdad? Que el manglar es un bosque que se encuentra cerca de las costas y que tiene pues muchas particularidades, porque el hecho de que esté cerca de las costas y cerca del mar es un ecosistema que es altamente resistente a la salinidad. Entonces es una especie en la cual se refugian muchas otras especies dentro de este ecosistema, que son parte de la alimentación de los pueblos costeros. Y el manglar, decimos que es un ecosistema que está en alto peligro de extinción porque representa solamente el 1% de los bosques del planeta. Pero sin embargo, su importancia es enorme porque también está dentro de las 5 unidades ecológicas más productivas que hay en el mundo, comparado también con los arrecifes de coral, las praderas marinas. Entonces en esa categoría se encuentran los manglares también. Y porque muchos de ellos han sido incluidos dentro de los listados de los humedales de importancia internacional como zonas para la anidación y el refugio de las aves migratorias. En Guatemala tenemos 5 humedales de importancia internacional y en 2 de ellos pues hay presencia de ecosistema manglar, que es el Manchón Guamuchal en el Pacífico guatemalteco y también en la Punta de Manabique, que está en el Caribe. Increíble, Carlos. Sin embargo, este año, a partir del proceso de liberación de ríos, se dio un fenómeno de comprender la grave afectación al ecosistema manglar y marino costero que se ha hecho sobre todo por grandes empresas que han estado secuestrando ríos. ¿Tú podrías profundizar esta problemática? Bueno, el caso de la liberación de los ríos ha llevado a toda una reflexión respecto a por qué un río debe llegar al mar. Y con esta reflexión nosotros también desde las comunidades se está dialogando sobre la importancia de que también se conserven y se protejan las cuencas en la parte alta de las montañas. Los ríos vienen desde las montañas, desde los volcanes. Y si estos lugares están deforestados, están degradados, si hay minería o explotación maderera, la calidad de esas aguas y la cantidad de esas aguas también se va a ver afectada. Pero además de eso, pues ha servido el caso de la liberación del río Madre Vieja para denunciar los excesivos abusos que cometen las agroindustrias en general con el desvío de las aguas de los ríos. Dentro de estas es la palma africana, la caña de azúcar, pero también las plantaciones de banano. Y que se ha hecho durante años como una práctica común en toda la costa sur y en muchos de los ríos del país, sin ninguna regulación, sin ningún control y principalmente sin ningún castigo para quienes hacen este uso indebido de las aguas, que además es inconstitucional. Nuestra constitución afortunadamente sí coloca las aguas como bienes comunes, como bienes que tienen que estar al servicio de la colectividad y no de intereses particulares. Entonces, cuando una empresa desvía un río, eso significa que está afectando los intereses de una sociedad, de una comunidad o de muchas comunidades y está contraviniendo lo establecido en la Constitución. Además de eso, también la lucha de la liberación del río Madre Vieja, y no solamente del Madre Vieja, sino que otros ríos. Ahorita estamos también aquí en Champerico y en Champerico ha habido toda una historia de liberación y de defensa de un río que es el río Bolas. Entonces ya son muchos los casos en los cuales las comunidades han hecho estas liberaciones y también para que las aguas de los ríos lleguen hacia los manglares, porque el manglar es un ecosistema que necesita de que toda la hidrología del lugar, que todos estos ríos que se conectan y cómo desembocan en las costas esté presente, porque si no el manglar se va a ir secando, ¿verdad? Y sufre una muerte sistemática afectando no solo las especies sino los derechos de las poblaciones que viven de pescadoras, de pescadores, de concheras, de recolectores de cangrejos. Entonces tiene muchos impactos la liberación de un río. Exacto, y esto fue lo que también sirvió como inspiración para la Marcha del Agua, en la cual en el proceso de esos 11, 12 días de marcha se liberaron alrededor de 16 ríos solamente en Amacha, y es un proceso que las comunidades continúan. ¿Cómo se incorpora Red Manglar y Con Manglar en este proceso? A ver, Sergio y luego Carlos. Bueno, precisamente, como decía Carmencita, precisamente venimos trabajando con las comunidades desde hace varios años en ese proceso, ¿va?, de liberación de los ríos, ¿va? Precisamente no es la primera vez que estamos viendo ese proceso realmente, ¿va? Realmente hoy pues se unieron más comunidades hacia a este proceso que realmente ha afectado por muchos años a muchas comunidades, ¿va? Y bueno, pues creo que para nosotros fue algo interesante como Con Manglar, como Red Manglar y como comunidades costeras, que realmente pues hoy nos damos cuenta de que sí, la población ya despertó de que precisamente el agua es algo importante para todos, ¿va? Para todos nosotros las comunidades que vivimos en la costa, ¿va? Carlos, ¿cuál fue tu perspectiva? ¿Cómo se incorporan las comunidades marino-costeras a la marcha del agua? ¿Cómo se desarrolla este proceso y qué ha generado a partir de la misma? Yo creo que lo más importante dentro de la marcha por el agua, desde la participación de la Con Manglar y de las costas, fue haber colocado en el debate este tema, ¿verdad?, que también mencionaba mi compañero Sergio, y es la liberación de los ríos. Entonces creo que la marcha acogió muy bien la consigna que impulsó la Con Manglar, la Red Manglar, la UTSCHE, las mismas comunidades del río Madre Vieja, y es los ríos al mar, los ríos al manglar. Entonces, a partir de eso, la Con Manglar y la Red Manglar, junto también con la UTSCHE, se han incorporado en otros espacios también como parte de la Asamblea Social y Popular, divulgando esta información. Y además una herramienta que hemos considerado muy importante, y es que a partir de la marcha hemos hecho dos o tres intercambios comunitarios entre organizaciones y comunidades de la costa con pueblos del altiplano, principalmente Totonicapán. Entonces, a partir de eso surgieron unos principios comunitarios sobre las aguas, y esto ha servido como una parte importante para el debate y pues toda la argumentación sobre la defensa de las aguas, porque en esos principios se contemplan, por ejemplo, que las aguas son sagradas, que deben de ser consideradas como, dárseles un tratamiento como un elemento sagrado. Y el otro es que por ese mismo el agua es un elemento vital y fundamental. El agua es vida y por lo tanto no debe de ser mercantilizada, entonces tampoco debe de ser privatizada. Que se debe fomentar la restauración y la recuperación de la naturaleza, que facilita los procesos del ciclo del agua. A veces se nos olvida y pensamos que el agua solo viene del chorro, que Exacto. abrimos la llave, y el agua viene de las montañas y va a dar, tendría que dar hacia los mares. Y ese hecho de que las aguas lleguen al mar, que también está contemplado en los principios, es que tienen que llegar en una cantidad adecuada y aceptada y a un nivel adecuado, y no solamente el agua que sobra, ¿no?, de lo que utilizan las agroindustrias o las empresas o hasta los mismos municipios, sino que debe ser un agua que sea de una buena calidad. Y también incorpora dentro de los principios que el reconocimiento que debe haber a las comunidades, porque muchas de las fuentes de agua nacen donde hay pueblos indígenas que ancestralmente han protegido y conservado pues estos lugares que son las cabeceras de las cuencas. Totonicapán, tenemos ejemplos en Quiché, en Alas Verapaces, y también, sin ir muy lejos, en Palín está la comunidad indígena de Palín, que tiene toda una tradición ancestral de protección de sus bosques, y que son decenas de caballerías de bosques vírgenes donde nacen las fuentes de agua que abastecen a poblaciones como Escuintla. Entonces yo creo que este ha sido un aporte muy importante de esa alianza de organizaciones, donde no solo está Con Manglar, sino UTSCHE también, y también la Red Manglar, y que estamos pues aportando para esa discusión desde lo local y lo comunitario. Y esto es retomado por un gran movimiento como la Asamblea Social Popular, que toma entonces la marcha por el agua como un planteamiento de llegar a un pacto nacional por el agua, de iniciar asambleas del agua y ahora un diálogo por el agua. ¿Qué perspectivas tiene esta misión para ustedes? Pues nosotros creemos que abrir un diálogo por el agua es importante y ojalá que fuera con todos los actores que están vinculados con el uso de las aguas, ¿verdad? No solamente las comunidades, sino que también las agroindustrias y las empresas y las municipalidades principalmente, que son los actores que deben de estar presentes dentro de estos diálogos. Cuando vemos que no hay presencia de estos actores en estos espacios, pues vemos lamentablemente que el alcance es mucho más limitado y que no permite poder debatir y llegar como a un intercambio de ideas con las otras personas que están o los otros actores que están a quienes nosotros criticamos por ese uso indebido de las aguas. Entonces el debate que se dio en Escuintla creo que fue muy interesante porque sí hubo presencia de algunas de las agroindustrias y permitió también que las comunidades y los líderes comunitarios expresaran cuáles son esos principios, ¿verdad?, que son irrenunciables sobre las aguas. Entonces vemos que los diálogos por el agua pues pueden tener mucha importancia en la medida que la participación, que se dé la participación social. Entonces hacer el llamado a todas las personas a que puedan también visitar la página de la Asamblea Social y Popular, donde está la información sobre los diálogos, hay información sobre fechas, que se organicen y que participen ahí llevando sus propuestas, ideas. El tema del agua no es un tema de expertos, el tema del agua es un tema de todos y de todas, porque todos utilizamos el agua, ¿verdad? Así es. La utilizamos y tristemente también la contaminamos y la dañamos. Y alguno de estos principios rectores que deberíamos de tenerlo en nuestra vida cotidiana, ¿cuál dirías tú? Bueno, uno de los principios es hacer lo posible por restaurar o recuperar las aguas y dentro de lo que nos corresponde de manera individual tenemos ahí una responsabilidad en no contaminar las aguas, en no desde cosas tal vez muy fundamentales, ¿verdad?, de que tienen que ver con el consumo, no tirar la basura en la calle porque esta basura igual tarde o temprano va a llegar hacia el mar y va a contaminar. Entonces esto lo tenemos que practicar en todos los aspectos, pero también entender un poco más de dónde es el agua que recibimos, ¿verdad? Hacernos esa pregunta, el agua que yo tengo, ¿de dónde viene? Y tal vez eso es más difícil de identificar para las personas que vivimos en zonas urbanas o en las ciudades, que ahí está el pozo y que el agua sale de abajo, pero no sabemos realmente cuál es la lógica en la cual se conserva esa agua. Aquí estamos nosotros ahora en Champerico y vemos un problema muy grave porque hay un problema de salinización ya de los pozos en muchos lugares de la costa, ¿verdad? Y es porque ya ese balance entre las aguas dulces y saladas se está perdiendo por todo el cambio de uso de los suelos. Entonces ahí también llamar a las comunidades, a los ciudadanos que se organicen y que debemos ahí sí que emprender toda una dura batalla en defensa de nuestras aguas. Muchas gracias, Carlos. Interesante esta reflexión porque el agua es finalmente vida. Vamos a volver entonces después del próximo corte. Siga usted en Radio Urbana y recuerde, nuestros programas se encuentran en nuestra fanpage www.laurbanaradio.com y grabados en el Archivo Universal de la UNESCO, que es archive.org. Volvemos después del siguiente corte. Gracias. Décima de reflexión. Paren la mano. Señores, paren la mano. Ya no tumben el manglar. No contaminen los ríos. La concha se va a acabar. Dicen que fue por trabajo que el hombre empezó a talar, que hicieron grandes piscinas a camarones sembrar. Sin pensar en los usuarios, tumbaron nuestro manglar, que era fuente de trabajo para la concha agarrar. Por los manglares cortados, señores, paren la mano. Todo lo que está pasando ahora en la actualidad, al mundo lo están dejando en la pura soledad. La gente está abusando de la bondad del Señor. Las especies se terminan por la tala irracional. Para hacer camaroneras, ya no tumben el manglar. Para hacer camaroneras, ya no tumben el manglar. De los árboles que aún quedan, han hecho sus basureros. Nadie limpia los estuarios, que algunos peces se fueron. Para sembrar camarón, químicos echan a diario. Con tanto plástico al agua, nos están dejando fríos. Pensemos en el mañana, no contaminen los ríos. Los viejos siempre decían que mi Dios bajito estaba y que del cielo venía a dormir en el manglar. Que conchas comíamos todos, nadie la pasaba mal, que las especies que habían sí las supieron cuidar. Señores, paren la mano, la concha se va a acabar. Buenas noches, estamos aquí en el programa ¿Qué Ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente en Radio Urbana. Y en la noche de hoy estamos hablando del ecosistema manglar, de la lucha de las comunidades del ecosistema marino costero por defender la vida y el mangle. Y hoy me acompaña una mujer pescadora, Victoria Sánchez, también integrante de Comanglar. Hola Victoria, bienvenida. Pues Seña, muy buenos días. La verdad, nosotros venimos a estas invitaciones para ver qué es lo que tenemos en nuestra comunidad. La verdad, nosotros nuestras vidas son de pesca. Lo que hay en la pesca es de que ya todo lo que es camarón, pescado, ya se terminó por causa de que hay una camaronera y en boca donde son los desagües. Entonces eso nos mata donde son cangrejos, camarón y pescado. Entonces nosotros ahorita ya no tenemos fuente de trabajo y lo que más vamos viendo es de que ellos no tiren eso al estero porque secan todo lo que es manglar. Pongamos botoncillo, mangle blanco, mangle colorado, el mangle madresal. Entonces, si no hay esos mangles, no tenemos nosotros lo que es fuente de trabajo. Porque a la hora que se seque ya no hay raíces para donde producir lo que es el camaroncito, donde es el pescado. Y además de eso, pongamos la sequedad, necesitamos la sagrada agua para que tenga vida donde son los mangles y nuestro producto para ver agarrarlo y para ver vender de donde comemos. Así es. A ver, ¿y de quién es esa camaronera? ¿Quién pone esas empresas? Pues mire, señor, la verdad yo aquí el nombre del dueño de la camaronera no lo sé. Lo único que sé es que la camaronera es Cezam. Y es lo único que sabemos, porque la verdad yo no he llegado a confundirme con de ese el nombre del dueño. Usted es mujer. Como mujer, ¿de qué manera le afecta que se vea disminuye la oportunidad de la pesca a partir de la presencia de estas empresas? ¿Cómo le afecta a usted en su vida? Fíjese, lo que a mí me afecta es de que verdaderamente de ahí comemos, de ahí le damos alimentos a nuestros hijos. Entonces, si no hay ese producto, no tenemos para abastecer nuestros hijos. Entonces, lo que nosotros pedimos es, pues, el favor, pues, de que no invoquen esa guachuca, lo que saca de camaronera hacia el estero, para que tengamos producto como comer y darle de mantener a nuestros hijos. Exacto. Ustedes participaron en la movilización por el agua, en los procesos de liberación de ríos. Para las mujeres, ¿qué significa esto? Pues lo que nosotros peleamos ese día fue de que nos quitaran los que es los quineles que quitan donde es la cañera, para que el río llegue hasta donde nosotros vivimos. Y entonces no tenemos el agua para ver lavar nuestras ropas, para lavar nuestros trastes, porque además de eso se está secando nuestros pozos. Entonces lo que nosotros pedimos es de que se pongan sus manos en la conciencia, pues que no quiten que quiten los desvíos de agua, para que nosotros tengamos el agua para ver bañarnos y lavar. Entonces, y también ahí mismo, pues crían camaroncitos y pescaditos, porque también ahí nos sostenemos. Ajá, ese es el único. ¿Y alguna reflexión que usted quisiera dejar para otras mujeres que también puedan luchar por el derecho al agua? Bueno, pongamos poner un invitar al COCODE y hacer sesiones para que ellas nos apoyen a nosotros y pelear lo que es derecho nosotros de mujeres. Muchas gracias, Victoria. Vamos entonces a entrevistar a otra compañera. Gracias por estar en Radio Urbana. Estamos acá en Radio Urbana hablando sobre la problemática del ecosistema manglar en el programa ¿Qué Ondas con Guate? Pero ahora me acompaña Janet Nolasco, que es de la organización Madre Tierra y de la Alianza de Mujeres Rurales, también conversando de la problemática que viven las comunidades campesinas y en particular las mujeres en la costa sur ahora. Janet, cuéntenos, ¿cuáles son los principales problemas que tienen las mujeres rurales y campesinas en la costa sur? En primer lugar, en las comunidades rurales que hay aquí abajito de la costa sur, es de que como mujeres no podemos ir a sacar madera a los ríos, no podemos ir a pescar. Como no tenemos derechos como mujeres a entrar a una finca privada, no podemos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, como mujeres, nos sentimos que nos hacen de menos, que existe más el machismo hacia las mujeres. Es el problema que tenemos. Entonces, tenemos una lucha, lo que es sobre los ríos, sobre los bosques. Otra cosa también estamos luchando es que se vayan los monocultivos, porque eso es lo que más nos está perjudicando. Otra cosa también que tenemos es que no tenemos apoyo de los hombres en ese sentido, pero como mujeres somos 650 mujeres las que habemos en esa lucha en las comunidades, Entonces es una fuerte que tenemos y vemos y nos vamos y nos posicionamos a ver lo que está pasando, las dificultades que tenemos y los riesgos que tenemos, porque nuestras áreas son vulnerables, áreas rojas, que nos inundamos ahí, ¿verdad? Porque salen los quineles en eso. Cuando dice quineles, está hablando de las formas en que las empresas bloquean y secuestran los ríos. O sea que usted está diciendo de que hay mucha afectación por la acción de las empresas que limitan el derecho y particularmente más de las mujeres, que son quienes administran el agua en las comunidades. Ahora decía, somos 650 mujeres, imagino de la organización Madre Tierra y de la Alianza de Mujeres Rurales. ¿Cuáles son las principales demandas que las mujeres organizadas están planteando en esta lucha? Las demandas es la defensa del territorio, la defensa hacia la tierra y la lucha por la educación. Esas son las tres formaciones que están, las tres demandas que hay. Y ustedes lograron la histórica copropiedad de la tierra dentro de la lucha también y dentro del reglamento del Fondo de Tierras. Cuéntenos un poco. En primer lugar se luchó por tener la propiedad de la tierra. Otro es de que se hizo una asamblea para poder luchar sobre la tierra. Fue como se reconocieron las mujeres en las escrituras, porque no estaban de acuerdo a que fueran cónyuges los dos, o sea la pareja, para poder ir ahí. Pero gracias a la organización Madre Tierra se logró y ya está en escritura que ahora esposo y esposa son derechos. Esto está en el reglamento de Fondo de Tierras, pero en la práctica no se logra. ¿Qué reflexión daría usted entonces para las mujeres que quieren luchar por justamente conseguir equidad para tener derechos igualitarios respecto a la tierra? Para tener el derecho sobre la tierra, hay que formar, tener una formación, buscar una organización, porque mientras que no esté organizado, no puede tener la lucha sobre la tierra. Entonces, lo que yo podría decir es que busquen apoyo y que se organicen para poder tener esa lucha. Muchas gracias, ya nos volvemos entonces en un momento. Muchas gracias. Estamos en el próximo corte, gracias. alegría no pongo al creador, que me aplaste el opresor, que no vea yo más el sol. Tiempo caricia de bebé disquero de luz, aguas libres y puras, cascadas que arco iris de paz. Ay, sed tierra de Dios, si dejas de existir, redúceme a cenizas si no lucho por ti. No podemos callar, luchar por libertad, el pueblo debe gritar. Nos quieren silenciar, las aguas atrapar, con cantos de victoria podemos derrotar aquellas amenazas que quieren nuestro pueblo arrasar. Nos quieren silenciar, las aguas atrapar, con cantos de victoria podemos derrotar aquellas amenazas que quieren nuestra tierra inundar. Si en la cumbre al creador, que mis ojos no más el sol. Ahí ser tierra de Dios, bendice y cuida, bendice y cuida tu creación. Bien, y finalmente acá en Radio Urbana vamos a entrevistar a la compañera María, también de la Asociación de la Alianza de Mujeres Rurales y de Madre Tierra. Mari, para usted, ¿cuál sería la recomendación de la principal lucha de las mujeres para la defensa de la tierra? Para mí, principalmente, será tomar la conciencia en sí mismo como mujer, ya que muchos de nosotros vivimos en los áreas rurales, en los áreas urbanos, y que nadie nos ha dado una orientación realmente hasta dónde y en qué espacio estamos nosotros las mujeres. Y entonces hoy un día bien importante, hemos hablado del tema de las mujeres, sobre el tema de la copropiedad y la toma de decisión y el poder local de cada una de las mujeres. Cada uno de nosotros hemos desvalorizado, pues que también no es porque no lo hemos podido hacer, sino porque la sociedad nos ha enseñado de que nosotros no podemos hacer nada. Por supuesto que sí podemos asumir una responsabilidad de ser una coordinadora, hacer comité local, tomar decisiones con los compañeros hombres en los espacios. No solo él puede tomar una decisión, en este caso ya sea el manejo de un proyecto, ya sea manejar decisiones organizacionales, por ejemplo, tomar decisiones con otras mujeres. Pues tampoco porque uno debe tener el poder o solo yo lo puedo hacer, no, sino más bien es organizar cómo integrarnos ambos partes, tantas mujeres, sobre todo las que casi nunca nos animamos a hablar de nosotros mismos, lo que hacemos. Eso es lo que podría aportar y pues también es decir a las mujeres que también toman esa decisión y aprendan a participar con otras organizaciones para que también vayan abriéndose los ojos y conocer qué es el poder y cuáles y qué cosas podemos hacer nosotros como mujeres. ¿Realmente no tenemos derechos, sí o no? Muchas gracias, Mari. Entonces estamos aquí ya al cierre de este programa. Hemos platicado entonces de todo el desafío que es la defensa del ecosistema manglar, los principios del agua que se vieron recogidos en la marcha por el agua. Hemos reflexionado de la necesidad de volverse en defensora y defensora de la madre naturaleza y de los retos y desafíos de las mujeres para lograr la equidad de género. Nos escuchamos el otro miércoles en el programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica al pasado y al presente acá en Radio Urbana. Y recuerden, nuestros archivos los encuentra en el Archivo Universal de la UNESCO, www.archive.org, y en nuestra fanpage www.laurbanaradio.com. Nos escuchamos el próximo viernes. Esta fue Carmen Reina. Gracias a Vígeres por los controles y un abrazo. tierra.